saldré del camino con mi soledad. Un trago más y el frío arrecia, golpea mi rostro con gran violencia. El rock es la cura para mi demencia. No todo está perdido si tú te quedas conmigo, dulce soledad. Mi guitarra rueda por el asfalto, mis viejas canciones se pierden con el amanecer. La ciudad es un monstruo que traga mis pasos, y en medio de tanto desastre apenas puedo ver. Es tu voz como un ruido lejano en la calle, y busco tu rostro en la gente y no te puedo hallar. Con mi botella vacía, mi vientre pide más. Rolando en este camino, ya no puedo parar. Ay, dulce soledad. Ay, dulce soledad. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos con un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también pueden sintonizarnos a través de internet en www.lavoladora.org. En las redes sociales, por favor, mándenos saluditos, comentarios, díganos a ver qué les pareció esta primera rolita que escucharon. Éjele, éjele. Ah. Nos encuentran en @lavoladoraradio en Facebook y Twitter. También en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. También estamos esperando sus llamaditas al 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, Ciudad de México. Si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Y también al WhatsApp 55-40-61-54-59. Hay dinámicas para ganarse boletitos para las luciérnagas al ratito, pero de eso platicamos después. Ahorita les voy a platicar, les voy a presentar, más bien, al invitado de esta tarde lluviosa de 7 de junio, muy sí, lluviosa en Amecameca. Está aquí con nosotros el rockero poblano, integrante destacado del Frente Rockero de allá de los años 90 en la ciudad de Puebla, y que bueno, llega a estas tierras volcánicas a presentar su segunda producción discográfica. Él es José Luis Galindo Tornel. ¿Cómo estás, Mara? Buenas tardes, gracias por recibirme. La neta, ya me hacía falta venir aquí a saludarte. Es un gustazo. Recuerdo que vine así como un poquito más de un año. Como dos años, sí. Yo creo, y más o menos. Y hubo una entrevista por teléfono, ¿no? Por teléfono. Pero ahorita no hay como estar aquí en vivo y a todo color, cotorreando y presentando este disco. Exactamente, que no recuerdo la fecha, pero la vez pasada la entrevista fue vía telefónica y el toquín fue de tu primer disco. Así es. ¿No? Que es Bar El Parque. Bar El Parque, así exactamente. Es. Bueno, José Luis, vienes de Puebla, eres poblano, como los camotes, o dónde naciste, eres avecindado. Avecindado, okay, pero okay. Ya muy apoblanado realmente, ¿no? Ya soy, por mi sangre corre mole. ¡Mole! ¡Ah! Mole y semitas. Semitas poblanas. Yo nací en la Ciudad de México, allá hace unos cuantos años. Y bueno, muy chavito me llevaron a Puebla mis jefes a vivir, y bueno, desde ahí pues he hecho mi vida. Ahí ya me establecí, y ahí todas mis locuras musicales y no musicales, pues ahí las he estado realizando. ¿En la Ciudad de México? No, en Puebla. ¿Hace cuánto te fuiste? Muy jovencito, ¿no? Muy chiquitín, bebé. ¿Dos años? Más o menos así, dos años. Bueno, no, pues sí, eres más poblano. Sí, fíjate que aunque viajé mucho, viajo mucho a la Ciudad de México, porque toda la familia está allá, y en Jalisco, pues bueno, mi vida está hecha en Puebla. De hecho, ahí... ¿Ahí estudiaste? Sí, ahí... ¿Qué estudiaste? Estudié la carrera de música. Hice la licenciatura en la Universidad de Puebla, en la UAP. La licenciatura en música. Así es. Yo me dediqué siempre a la música. Desde muy chavo dije, por ahí va la onda. Me gusta mucho escribir. Y bueno, pues hubo la posibilidad de poderle entrar a la universidad. Y bueno, pues después de muchos años, porque son 8 años de carrera y mucho esfuerzo, wow, lo logramos. Y además, bueno, pues es como que apuntalar también otra parte de la vida, ¿no? O sea, como que me gusta más complementarme con varias opciones, ¿no? Hoy, independientemente de dedicarme también a mi trabajo como músico de escuela. Porque, bueno, eres profesor de música, ¿no? Terminas la licenciatura y entras a trabajar. Ahí ando, sí. Yo trabajo en la CEP, trabajo como maestro de música en el nivel de preescolar. Bueno, en el básico. Oh. Estuve ya en secundaria y primaria, sí, esto, pero ahorita estoy específicamente en preescolar. Y tuve la oportunidad de ingresar al Conservatorio de Música hace 4 años, ¿no? Entonces trabajo en una extensión. El conservatorio tiene su central en la Ciudad de Puebla, pero tiene extensiones en municipios para que los jóvenes puedan estudiar música sin viajar hasta Puebla, ¿no? Ya si se animan a realizar la licenciatura, pues ya se van a Puebla, ¿no? Pero lo que es el nivel inicial y preparatorio, hay municipios donde uno va a trabajar con ellos, ¿no? Y entonces, pues, estoy muy contento haciendo eso. Y bueno, trabajando de alguna manera en lo tuyo, en lo que es la música, lo que estudiaste, tu carrera, por aquí, por allá. Además, pues en contacto con la gente, yo creo que eso es lo más chido de dar clases. Yo no doy clases, hago muchas cosas. ¿Cómo no? Me dice, maestra, y yo, maestra, y me pregunto, pues, ¿qué enseñaré? Sí, que también luego se queda la costumbre, ¿no? De que siempre estás ahí hablando con... La neta, a mí me... Yo soy más relajado, pero bueno, muchos están... Maestra por aquí, maestro por allá, en fin. Pero bueno, tú sí eres maestro, ¿no? Y no de brocha... Y no no de la... De todas las brochas posibles. Gorda, blanca, chiquita, pincel. Bueno, pero te dedicas a la música. El 100%, contacto con la gente 100%. Es súper bonito en esta condición de la docencia. Sí, pero bueno, también andas rolando por donde te puedes y por donde te dejas. Sí, eso siempre fue lo primero, ¿no? Yo empecé... Con tu música. Empecé a tocar mis rolitas desde los 18 años, ¿no? Desde los 18. Sí, entonces, como te diré, pues anduve tanto boteando y haciendo todo lo posible porque mi música, pues se conociera, ¿no? Es una necesidad de expresar, ¿no? A través de tus rolas. No, bueno, por supuesto, pero bueno, ahondamos más en el tema, Simón, porque ya me están mandando un cortecito. Sí, regresamos. Vale. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. La lluvia me abraza, arrastra las hojas caídas, formando riachuelos urbanos en las avenidas. Las calles mojadas devoran mis pasos, no encuentro un lugar para poder curar mis heridas. El mundo se cae a pedazos, todo se derrumba y queda un vacío en el alma que nada lo cura. Fue solo un sueño de amor. Fue solo un sueño de amor. Fue solo un sueño de amor. Y el frío de la noche me despertó. Tu nombre cada madrugada y pido porque nada falte en tu cielo de estrellas. El tiempo se vuelve mi peor enemigo, tortura mi mente al saber que te has ido. Vagando sin rumbo, sigo mi camino, dejando caer de mis manos recuerdos benditos. Fue solo un sueño, oh, oh, oh, un sueño de amor. Fue solo un sueño. Un sueño de amor. Fue solo un sueño de amor. Y el frío de la noche me despertó. Ahora sí. Gracias, gracias, gracias, público conocedor. Bueno, dígame usted. ¿Qué onda? ¿Cómo se llamó la primera rolita y esta última rolita que te acabas de echar? Que estos ya son del nuevo disco, uh-huh, ¿no? Bueno, esta canción que acabo de cantar se llama Sueño de Amor. Es una rolita que viene en este nuevo disco que se llama 45. Este disquito lo editamos en este año, lo editamos en el en enero, salió calientito. Sí, bueno, tenemos, viene calientito del horno, todavía. ¿No? Todavía. Así es, con mucho esfuerzo. como todos los discos en México y sí, la música independiente, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es un gran esfuerzo realmente el que se hace. Fíjate que fue un proceso largo de la grabación, yo creo que cerca de 2 años, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? En lo que hay que ir juntando, cómo irlo armando y sí, todo esto. Sí, sí. Entonces, bueno, pues finalmente en enero lo pudimos presentar. Lo presentamos en febrero allá en Puebla, en el Foro Caruso. Uh-huh, sí, sí. Y bueno... Pues, y bueno, pues has andado por aquí, por sí, allá, yo te he sí, visto, sí. Te veo en las redes que han movido, sí, pues ¿no? No hay de otra, ¿no? Bueno, hay una cápsula que está en YouTube acerca de la presentación del disco. Entonces, en ella explico que perdón, es un disco muy, muy personal, ¿no? Sí. En realidad... En el bar El Parque yo tengo ciertos personajes de la urbe, ¿no? De los cuales pues salen rolas como el T por 8 del barrio, como Juan, ¿no? Pero en este disco la mayoría de las rolas realmente hablan de lo que yo siento, de lo que sentí en el momento de estarla haciendo. Era una vivencia personal. No fue que alguien me lo contó, que lo vi o que esto sucedió, ¿no? Sino es un disco realmente en donde pues comparto, ¿no? Las emociones que yo viví en esos momentos y que seguramente... He tenido la fortuna y la suerte de que las personas que lo han escuchado pues se han identificado, ¿no? Con esas emociones, ¿no? Las hacen suyas o coinciden con algunas que ya han vivido. Y la primer rolita que toqué se llama Dulce Soledad. Entonces, una rolita así muy rockera. Le metimos en este disco, pues tiene batería, tiene acompañamiento de músicos, sobre todo. Chucho Romero de Cuarto Blanco. A ver, platícanos esta parte. ¿Quiénes participan en el disco como músicos, como productores, ¿no? Háblanos sobre eso. Originalmente yo quería un disco así acústico. Sí, ¿no? Sí. De guitarrita y ya. Nomás mi voz y mi guitarra. Así es. ¿No? Para economizar. Para ¿no? 3 pesos, ¿no? ¿Para qué me alcanza con 3 pesos? Y fíjate que tuve la oportunidad de que este maestro Carlos Arellano me hiciera favor de invitar a abrirle una tocada en Puebla. Para conmemorar los 30 años del disco de ¿cómo se llama? El primer disco que sacó Carlos, Canciones Domésticas. Ah. Entonces hizo unos conciertos para este homenaje, ¿no? Digo, para este aniversario del disco. Mm. Y tuvo una tocada ahí en Puebla y me hizo favor de permitirme echarme mis rolas para abrir, ¿no? En esa tocada. Y yo ya le había medio platicado cómo estaban las cosas, que ya traía yo unas rolitas que pues quería aterrizar. Y me dijo, pues aquí está Chucho, ¿no? Porque Chucho lo estaba acompañando, ¿no? Lo acompañó en la lira para lo del disco. Sí, y pues mira, fíjate en la 3060, ¿no? Fíjate que fue algo bastante chido, ¿no? Nunca me imaginé toda la experiencia que iba yo a tener. Yo a Chucho, obviamente, pues... Lo conocemos mucho en Puebla por su trayectoria claro. Como músico de rock. Saludos a Chucho Romero, sí, saluditos. Sí, yo espero que nos esté escuchando, ¿verdad? Le dije, si no, le dices que nos escuchen el podcast porque le mandamos saluditos. Sí, sí, sí. Y fíjate que, pues, la verdad, me entendió perfecto. Entonces empezaron a salir cosas, nuevas ideas, nuevas propuestas. Y prácticamente nos lo chutamos, ¿no? Entre él y yo. Oh. Hicimos la mayoría de los arreglos. Digamos que, pues, Chucho fue el que me ayudó a producirlo prácticamente. Y luego de invitados, pues está Octavio Paredes, que es un extraordinario músico ahí en Puebla, saxofonista, es muy virtuoso, toca la guitarra, el violonchelo. Entonces, Octavio, está también Nino Haas, que es armonicista. De hecho, en esta rolita de Sueño de Amor, pues él me hace el favor de meterle la armónica a la rola. Y está también Fernando Hernández, que fue el primer baterista con el que yo trabajé cuando tenía la banda de Los del Barrio, allá en Puebla. Hace 29 años de eso. Entonces me arropé bastante de gente pues que me entiende, ¿no? Y que pues también se... Pues es importante, ¿no? Para poder hacer un trabajo creativo como es un disco, sí, ¿no? Sí, o sea, necesitamos trabajar en confianza. Hablar el mismo lenguaje, ¿no? Ya sabes, el guiño, yo qué sé yo, así ¿no? Es. Entonces, pues mira, ahí está el disco. Oye, pero también Fausto Regín tuvo algo que sí, ver, claro. ¿No? Bueno, Fausto finalmente ha sido quien también me ha dado la oportunidad de venir a la Ciudad de México, ¿no? De aventarme al ruedo así sin más. Y fíjate que él me propuso, me dijo, pues yo te echo la mano con la portada y bueno, pues él hizo el diseño y además, pues también ahí con él maquilamos los discos, ¿no? Ah, pues okay. Muy agradecido porque siempre he estado al tiro. se pues es que el papá, ¿no? Como dices, o sea, es difícil poder pues tener un disco en la mano, ¿no? De tu trabajo, y pues a veces solamente se logra pues entre la banda y con la banda y apoyándonos sí. unos con otros y sí, aquí y allá, sí, yo tengo sí. esto, yo tengo aquello y ¿no? Fíjate que hay un dato que en el disco no viene y la verdad yo lo lamento mucho, y ahorita que tengo la oportunidad, la fotografía que está en el disco es fue tomada por Lupita Morales, quien trabaja con claro, con Rafa Catana en Radio Educación. Sí, sí, saludos sí. a Lupita Morales. Sí, ojalá nos estés escuchando. Bueno, pues una de las fotografías que me tomó un día que fui a su programa. Sí, sí, la sí, tenemos sí, aquí, sí, sí. La tenemos. Verán es que está en blanco y negro, no se distingue, sí, porque sí, sí. si no verían la parte es como sombra, verde, ¿no? verde sí, sí, de sí, atrás. Y luego la guitarrita que está al frente es una guitarra que me hizo favor de regalar unos primos, Karina y Toño. Es una guitarra que cuando me la dieron yo sentí que me estaban regalando mi Grammy, o sí, porque sí está grande, ¿no? Entonces, pues bueno. De puros como engranes, así ¿no? Es, así está es, buenísima. Así. Fíjate que se suma, ¿no? Cuando las claro. cosas vienen en positivo, empiezan a fluir las cosas, y mira, pues bueno, finalmente aquí está. Pues, qué bueno, ¿no? Por tu segunda producción. Ahorita hablamos un poquito más cómo ha sido el proceso o el trabajo, ¿no? Entre una producción y la otra. Claro, porque además claro. tuviste un stand-by, ¿no? Del que nos vas a contar más, uh-huh. más tardecito. Pero ahorita voy a mandar saluditos porque has tenido mucho éxito en las redes sociales. Muchas gracias, ¿no? Pues yo creo que sí nos está escuchando Chucho Romero porque ya nos puso like. Bien, saluditos a Chucho. También a Josana Vázquez. Osana Vázquez, no sé, y John Calavera. John Calavera, saludos. También te digo que María Villatoro ya nos Hola, puso María. Por acá un estás? Saludito. Dice, yeah. saludos y besos, Mara García y José Luis Galindo, los quiero. Bien, y bueno, por acá también nos está likeando Pedro Almazán, que nos manda saluditos claro, desde claro, Toluca. Sí, Toluca maestro, le manda maestro. Saludos a Tina con los volcanes, le digo que ya no nos patrocinan, pero... Ojalá ¿verdad? Y podamos conseguir muy pronto con el maestro. Ahí en Toluca, Almazán. Con claro. el... Con este por Pedro allá Almazán. Hace como dos meses con Pedro Sandoval. Pedro Sandoval, que ahorita anda allá en la Patagonia. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y pues ojalá que también haya esa oportunidad de estar con el maestro Almazán, ¿no? Echándole claro, ahí en Toluquita. Y que también para que vaya a Puebla, ¿no? La idea es apoyarnos, ¿no? Oye, pues ahorita platicamos, ¿no? Sí, ¡ah! Claro. Fíjate que hace uno, creo que ayer antier, Valeria Carrillo puso un comentario acerca de que se cumplió un año de que fue o dos a Puebla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo la caché y siempre le he dicho, es esa onda es de apoyarnos unos con otros, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, también saluditos a Rafa Calderón y a Janet Bizarro, ¿no? Ya están mandando saluditos, corazones y compartiendo las publicaciones a Marco Arellano y a mi mamá que están poniendo likes por acá. Bueno, pues sí, efectivamente, de eso se trata, mi querido y estimado José Luis. Así es. Pues de hacer redes, ¿no? Es algo, a veces parezco periquito, ¿no? Pero es algo, pues yo creo en lo que más importante que hay que trabajar en el tejido social, en el seguir haciendo redes, en el seguir conociéndonos, contactándonos, colaborando, claro. Trabajando en colectivo, en comunidad, en comunitario, porque efectivamente, ¿no? El otro día platico con unos amigos, pues la delincuencia, o sea, ya está organizada, o claro. sea, esa ya está organizada, los que falta que nos organicemos somos nosotros, ¿no? Claro, claro, claro, aterrizar un poco luego muchos egos y muchas cosas que luego nos impiden realmente, pues poner los pies bien firmes y jalar al compañero, ¿no? Yo creo que esa es la onda. Exactamente. Considerar que solamente así podemos avanzar, tendiéndonos la mano, ¿no? Sí, ¿no? Apoyándonos unos con otros, haciendo redes, jalándonos, haciendo intercambio, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata la jonjolí, de eso se trata la música, que yo creo que también el hacer música, el compartir música, el hacer discos y el compartir los discos, ¿no? Porque no es como de, pues ya hice mi disquito que me costó un chingo de trabajo. Ay, perdón, no puedo decir cómo se dice. Me costó un buen de trabajo y ahí lo guardo y ya, ¿no? Pero como ya están las redes y las plataformas digitales, pues hay que corra solito por sí, las no, plataformas. Pues no. ¿No? O sea, creo que esta parte justo de los conciertos, del cafecito, del barecito, del foro, del tamaño que sea, desde el teatro de la ciudad, el Metropolitan hasta el cafecito que vamos a ir en un ratito, ¿no? Que, uh-huh. Pues es importante el claro, seguir compartiendo la música, claro el contacto sí. con las personas, el sí. intercambio, porque, y sobre todo con la música lo que sucede es que tocas al otro, ¿no? El otro te escucha y, como decía, si hace eco, si se identifica con la emoción, con la letra, con algún sentimiento, con alguna experiencia, con alguna vivencia, qué sé yo,

de alcohol para sanar o para olvidar las penas del corazón. Quiero caminar, cubrirme del polvo de la ciudad. Quiero sentarme en la banqueta y observar a la gente pasar. No quiero nada y quiero todo también. Soy un loco que le gusta derramar la tinta en cualquier papel. Es que está normal, suele suceder. Quien después de una resaca criminal no se pueda reponer, debe ser la edad. Alguien dijo por ahí, ¿o será que el vino se añejó en mi corazón? Puede que mi sombra en el barrio se perdió. O será tu ausencia, o mi paciencia se agotó. Por hoy no quiero parar, solo voy a dejar mis huellas regadas en el asfalto. Regadas en el asfalto. Regadas en el asfalto. Calle, se escuchó una canción, ese lamento de las almas que no pueden descansar. Cuanto más me duele el alma, más me aferro al dolor. Cuanto más quema la herida, el fuego es mi salvación. Un poco de alcohol sanar o para olvidar las penas del corazón. Debe ser la edad, alguien dijo por ahí, o será que el vino se añejó en mi corazón, o quizás mi sombra en el barrio se perdió. Puede ser tu ausencia o mi paciencia se agotó. Por hoy no quiero parar, solo voy a dejar tus huellas regadas en el asfalto. Regadas en el asfalto. En el asfalto. Gracias, gracias. Mira, Camino ya mejor se puso a leer. Sí, sí, sí, ya se volvió. Ya dijo, no, Nel. Bueno, banda banderola, regresamos. Pero antes de continuar con la entrevista y de, bueno, seguir platicando con José Luis, seguir escuchando sus rolitas de este nuevo disco de su segunda producción discográfica 45, pues tengo que dar los avisos parroquiales. Venga, venga, venga. Así es que rapidísimo, banda banderola, florería exclusiva atendida por Bárbara Sichel, diseñadora floral, te ofrece extensa variedad de diseños florales naturales e importados para todo tipo de evento, bautizos, bodas, 15 años, etcétera. Bueno, ellos están ubicados en 5 de febrero número 5, 5 de febrero número 5, aquí en Amecameca. Y bueno, para más información pueden comunicarse al 55 29 62 32 24 o a los teléfonos de La Voladora para que le demos más información. También, El médico veterinario Juan José Cataño Herrera ofrece pues servicio veterinario de cirugías, consulta, nutrición, desparasitación, estética canina, vacunas, ortopedia, venta de accesorios. Y bueno, tiene un regalo para el público, un cupón para desparasitación gratis para su mascota. Solo tienen que decir que lo escucharon por la Voladora Radio. En el mes de junio se tiene una campaña de esterilización a bajo costo. Comuníquese a los teléfonos de la veterinaria o aquí a la Voladora Radio. Recuerde, puede también comunicarse al 55 40 61 54 59, o aquí a la radio al 97 8 52 52, para que le den información sobre estos cupones de desparasitación para la veterinaria del médico Juan José Cataño Herrera, que están ubicados en Centlalpan, me parece. Bueno, pues también muchas gracias a Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Y bueno, pues muchísimas gracias por su patrocinio. Ellos funcionan en grupos de hora y media a base de terapias. Si quieren más informes sobre dónde hay grupos, hay en Tlalmanalco, Chalco, Zumba, pueden comunicarse con nosotros para que les demos las direcciones exactas. También se siguen solicitando operadores de autobuses, sea Mecameca. Requisitos, bueno, pues ser mayores de edad, licencias de manejo, y bueno, si te interesa ser operador de autobuses de Mecameca, comunícate con nosotros, te damos los requisitos y a dónde te tienes que dirigir. Boletín de urgencia, persona no localizada, ayúdanos a encontrarla. José de Jesús Hernández Anguiano, continúa desaparecido, fecha de desaparición 26 de julio del 2017, último lugar que se le vio, Ozumba, Estado de México. Es hombre de 1.71 metros de estatura, cabello cano, ojos café oscuros y boca grande. Bueno, alguna información, comuníquese también por favor a la radio. Y bueno, Banda Banderola, como ya saben, estamos regalando pases dobles para la Ruta de las Luciérnagas. Estos pases dobles son para el Parque Ecoturístico Chalma, en Tlatecolulco, Chalma. Así es que bueno, pues quien quiera ganarse el pase doble para el Parque Ecoturístico Tlatecolulco, Chalma, solo tiene que llamar a la Voladora Radio o mandar un WhatsApp y decir cómo se llama el disco que estamos presentando el día de hoy aquí en cabina. Si saben de quién es, nombre del compositor, del compositor y número disco. Y bueno, se ganan un pase doble para las Luciérnagas. Y ¿quieres que dejemos también un disco? Dice José Luis que quiere regalar un disco para la banda. Entonces, bueno, el disco se lo van a ganar con otra pregunta y con otra dinámica que vamos a decir en el último bloque. Así es que estén atentos, Banda Banderola. Pero para los que quieran pase doble para las Luciérnagas, para la Ruta de las Luciérnagas, llamen a los teléfonos de la Voladora, 9701-597-9785252, o al WhatsApp 5540-61-5459. Díganos cómo se llama el disco, de quién es el disco, y se gana este pase doble. Y bueno, ya nos vamos a corte, regresamos. Momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:02. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, en la ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues, estamos aquí en entrevista con José Luis Galindo Tornel, rockero poblano, que viene a presentarnos su segunda producción discográfica, sí. 45, de José Luis Galindo Tornel. Bueno, ya nos compartió aquí en vivo y en directo tres rolitas de este disco, ¿no? Y pues vamos a continuar con esta entrevista, porque todavía hay muchos datos, todavía nos tiene que platicar por dónde va a andar, dónde va a andar rolando en estos días, ¿no? Pero bueno, José Luis, ¿en qué año publicaste tu primer disco? Es el primer disco ya como José Luis Galindo, porque yo vengo de una banda que se llamaba Los del Barrio. Claro. Con los cuales pues tocamos muchos años, pero en el 2005 hice mi primer debut ya como solista en forma. Hay algunos demillos por ahí que están guardados, de los cuales pues he estado rescatando algunas rolas últimamente para darles una chainadita y a lo mejor ya usarlas, ¿no? Bueno, en el 2005 grabas Bar el Parque. Bar el Parque. Uh-huh. Después supongo que le das difusión un tiempo, sí, y sí, luego sí. Pues mira, paras. Sí, ¿qué sí, sucede? No, cuéntanos. Pues no es un paro a propósito, ¿no? La vida realmente a veces nos pone en situaciones un poquito complicadas que hay que resolver, ¿no? Entonces, pues me dediqué a resolver lo que estaba en mi vida en ese momento, ¿no? Estaba con muchas presiones económicas, situaciones de familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a chambearle y eso sí me generó abrirme de la onda, ¿no? Claro. Han sido muchos años ya tocando. De hecho, hace unos meses también hicieron un homenaje a Memo Barrio, mi carnal con el que iniciamos Los del Barrio. Y cumplimos 29 años, ¿no? Tocando ya. Entonces, la verdad es que esa parte de la intermitencia me generó estar alejado, ¿no? Del contacto con la banda. Pero cuando se hizo la tocada esa de Los del Barrio, realmente me sorprendió mucho que pues mucho personal no se ha olvidado de la banda, porque fue una banda que realmente le echó muchas ganas, ¿no? Y hicimos lo que mejor pudimos hacer y creo que pues sí fue reconocido por el personal. Claro. Entonces, bueno, pues utilicé, por ejemplo, el Bar el Parque, pues toda esa experiencia, pero me ganó, ¿no? Me ganó la presión de la vida. Claro. Y tuve que enfocarme a otras actividades, ¿no? Y bueno, ¿hace cuánto tiempo que regresaste a los escenarios, a rolar? Tres años. Estamos ya en forma. Del 2016, más o menos, ok. Entonces, estamos volvimos. Hablando de que 11 años, sí, sí, 11 sí. años estuviste sí, sí, sí. fuera de circulación. Tocando de manera esporádica, ¿no? Ya. Tocadas así de cada medio año o algo así, ¿no? O en eventos donde me decían, oye, échate un... ¿Sabes qué pasó? Allí en Puebla hubo una tocada en el Teatro de la Ciudad donde hicieron una recapitulación de todos los músicos de rock poblanos. Entonces, Hugo Cabrera tuvo a bien de invitarnos a participar ahí y bueno, pues hicieron mención tanto de Los del Barrio como de Ruta 100, mi segunda banda. Y la verdad, pues el encontrarme con todo el personal, con mis amigos y que se acordaran de mí, que dicen, ¿dónde has estado? ¿Qué onda contigo? Hugo inclusive colocó al disco Bar el Parque en un libro de la historia del rock, ¿no? De las grabaciones que él puede tener a la mano. Y pues ahí está Bar el Parque, ¿no? Entonces, ¿qué onda con ese disco? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y eso dijo, bueno, me hizo a mí agarrar la onda de que, bueno, ya estábamos sacando un poquito la bronca que se tenía. Y dije, no, pues vamos otra vez. Okay. Y ya empezamos otra vez a tocar puras rolas de Bar el Parque. Aquí vine a México muchas veces al DF, fui al sindicato, fui a varios lugares tocando mi Bar El Parque, ¿no? Que es un disco al cual le tengo muchísimo cariño. Que también veniste aquí, ¿no? A presentar el Bar El Parque. Que me soportó mucho, ¿no? Y aún a la fecha me sigue soportando, ¿no? Le agradezco mucho porque pues ese disco es el que pues está haciendo la camita para que el 45 pues caiga un poquito más en blandito. Sí, y bueno, pues 19 años después de Bar El Parque, sí, sale 45, sí. Que también tiene otro significado importante, que es tu edad. Sí, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo lo quería presentar teniendo 45, pero cuando lo presenté el 16 de febrero en el Foro Caruso cumplí 46. Ah. Entonces ya no, pero ¿sabes qué? Cuando lo vine, cuando no, lo vi, no, lo hubieras reeditado y le hubieras puesto 46. No, no, no, el próximo se va a titular 78. Ay, caray. No, pues, no te tardes tanto. No, no, no, no, de hecho ya viene. Me estás contando que ya sí, tienes sí, proyecto de nuevo disco, ahí con ¿no? El, mi carnal Julián, el Jules. Allí en Puebla, hay unos planes. Periodista, ¿no? Jules. Sí, sí, sí, ajá. Trabaja también para Red Bull. Él es un personaje de la urbe, ¿no? De ahí del pasaje del ayuntamiento, muy okay. Querido por todos. Un carnal que siempre estaba al pendiente de nosotros para tendernos la mano. Hay un proyecto con él para que pues hagamos una grabación en vivo. Y se estrenen algunas rolas nuevas, pero también se haga un desenchufado con rolas del 45 y rolas de Bar El Parque. Eso está buenísimo. Sí. Pero bueno, antes de irnos, platícanos a dónde vas a andar en tus próximas tocadas. Hoy nos presentamos. Hoy. Europan Amecameca. Estamos, bueno, el Europan está aquí en calle del Rosario, número 25, casi esquina con Ocampo, sobre la calle del Rosario, por la Capilla del Rosario, en el barrio del Rosario, en Amecameca. Ahí nos vemos a partir de las 7 de la noche. Ya nos vamos, terminando el programa, nos vamos para allá. Y bueno, pues no se pierdan las rolitas en vivo del buen José Luis Galindo, que vamos a estar acá en el Europan. Así es. Mañana vamos a estar allá en el lugar que se llama Casa Rebozo, que está ubicado en Garrido 76, Colonia Aragón, La Villa. Oh. Allá estaremos con el buen Rebozo. Jerry Meneses y Experimento, Jerry. Está anunciado también mi carnal César Munguía, que viene de Puebla también. ¿Ya? Allá esperemos encontrarlo y hay una obra de teatro, la entrada es libre. Entonces está desde las 6 de la tarde, repitiendo, Garrido 76, Colonia Aragón, La Villa. Sí, entrada bueno. Libre. Ojalá. Y luego que, no, porque tienes más, ¿no? Sí, vienen tocadas. El 15 de junio estaremos en Puebla, en un lugar que Puebla. Se llama El Restaurantero Anarquista, que está por el Parián. Parián. Ahí está. Y luego, viene una sorpresilla por ahí en el pasaje del ayuntamiento, justamente con Jules. Okay. Una tocada el 5 de julio. Y bueno, pues yo quisiera aguantar un poquito esta para el 24 de agosto en la Ciudad de México, una onda que viene muy, muy chida. Y yo espero que, bueno, aquí te lo haré saber para que me hagas favor de difundirlo y que me acompañes, ¿no? Porque venimos varios de Puebla. 24 de agosto. Sí, venimos okay. Varios poblanos. ¿Ah, sí? En el paquete. ¡Ah, caray! ¡Ah! Como caja de camote. Sí, venimos todos. Está buenísimo. Bueno, pero también acabas de estar en Pras 4, ¿no? Sí, hace sí, 8 sí, días. Agradeciéndole con, mucho ¿no? la atención. Un espacio hermano, sí, sí. ¿No? De aquí chingón, de la región. Digo, padrísimo. Sí, perdón. Me la pasé súper bien. Y luego también estuvimos ahí en Chapata Vive Café. Chapata Vive, en la colonia Narvarte, ahí en la Ciudad de México. Bueno, poco a poco se van armando las tocadas. Lo más próximo ahorita pues es mañana. Y en Puebla, el 15 de junio, la otra semana, en el Restaurantero Anarquista, que está en el Parián. Junto, los que están de allá de Puebla, que ya ubican el Parián, junto a la señora de los esquites, esos chidísimos que están ahí. Ahí junto está el Restaurantero Anarquista. Así que, pues, por ahí estaremos. Y en cuanto haya más tocadas, pues, estamos en contacto. La de agosto viene, pinta muy padre. Yo, ¿sí? Bueno, ahorita pienso que ya en agosto, pues, la presentación de la Camerata Rupestre en el Teatro de la Ciudad con el maestro Armando Rosas, que espero va a tocar todo, tocata, fuga y apañón. No, lo de él es en jueves 22. Y este sábado es 24. Sábado 24, ¿no? Y bueno, voy a traer el disco completo con la banda, ¿no? Vamos a venir todo el grupo. Oh, o sea, okay. Va a haber músicos en vivo. ¿Ya? E invitados de super recontra, super lujo. Entonces, y el lugar, pues, es más de lujo todavía, ¿no? ¿Qué? Para mí es muy icónico. Solo hasta que me digan ya está agendado. Pues ya no digas nada. Ahí nada más. Ya no digas con eso nada. Me quedo. Pero va muy probable. Y también, bueno, pues agradecer el apoyo en el disco. En el disco, cuando tú abres el disco, uh-huh. Vas a ver unas palabras, unas dedicatorias de Janet Bizarro. Claro. De los cinocéfalos aquí con Juan. Que los vamos a tener el próximo viernes, no me acuerdo. ¿Cuándo? ¿El 21? ¿Eh? 21. 21 van a estar por acá. Bien, entonces, pues, chidísimo, extraordinaria poesía y grandes carnales. Y bueno, también te manda saludos Silvia, justo estamos hablando de ella, ¿no? Saludos sí, a José Luis desde Ixtapaluca, Pras 4, Cafebrería, abrazos a los gracias, dos. Y esperemos regresar pronto. Oye, pues sí, ya hasta le contestaste. Sí, le puse abrazos. Ok. Sí, bueno, pues ya te digo que tienes éxito acá en las redes sociales, ¿no? Ileana Cervantes también te está saludando. Y nosotros ya casi nos vamos. Pero recuerde, banda Banderola, que nos vemos ahorita en el Europan, ¿no? Uh-huh. Para unas rolitas con el buen José Luis. Aquí está Camino Grajeda. Él va a echarse unas palabras. Acompañando no. Esta tarde en cabina, aunque no quiso agarrar micrófono, pero aquí está con nosotros Camino Grajeda, ¿no? Está como un niño regañado, dice. Y bueno, se va a echar unos poemitas al rato ahí en el Europan. No se lo pierdan, banda que nos está escuchando. Allá nos vemos para escuchar a José Luis con algunas canciones de su nueva producción 45 y bueno, pues también algunas otras rolitas de Bar el Parque, poemas de Camino Grajeda. Yo me voy a tener que andar ajonjoleando por la región, ya saben, me voy a guiar recorrido de Luciérnagas a Rancho del Valle. Allá nos vemos también, banda Banderola, pero bueno, nos vemos también por allá y por acá y en todos lados. José Luis, muchas gracias por venir. Gracias a ti, de verdad. Ya nos vamos. Es un gustazo y enhorabuena por tu programa. Muchas gracias Camino, muchas gracias por compartir tu música, ya nos vamos. ¿Ya? Bueno, pues un saludo a toda la banda. Tú. Aquí es así. tú, exacto. Los escuchamos el próximo viernes, banda Banderola, saludos. Abrazos, gracias. Saludos. Ay, a la disco, bandera. ¿Y el disco? No, ya no, nadie. No, bye, vale, sale, ni bien. Modo. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Feli Canino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Este programa llegó a ustedes gracias a Florería Exclusiva, ubicada en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca Centro. Teléfono 55-29-62-32-24. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco.